Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mary Shelley, primera parte. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal. Las de este programa, Historias. No, no logro dormir. No puedo. Pero tampoco estoy despierta. En mi mente, las imágenes engendradas por mi imaginación son de una alucinante intensidad. Cierro los ojos, pero con una aguda visión mental veo al horrendo fantasma de un hombre tendido sobre algo que no sé qué es. Y a su lado, de rodillas, veo a un estudiante de artes diabólicas, el que ha ido juntando partes de... Oh, es algo espantoso. El hombre se ha agitado bajo el poder de una extraordinaria fuerza. Acaba de mostrar signos de vida. ¡Se mueve! 1 de febrero de 1851. En Londres, a los 53 años de edad, murió Mary Shelley, la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Este programa, Historias, conmemora el 150 aniversario de su muerte. Mary Wollstonecraft Godwin, de soltera así prefería llamarse, anteponiendo el apellido de su madre al de su padre, nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Hacía tan solo 5 meses de que sus padres, el filósofo radical William Godwin, autor de investigación acerca de la justicia política y la pionera del feminismo en el mundo anglosajón, Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, se habían casado. Tal matrimonio iba en contra de los principios de sus contrayentes, pero Mary Wollstonecraft ya había tenido una hija ilegítima con Gilbert Imlay, un americano aventurero, hombre de negocios, a quien conoció estando en París. Socialmente, a volver a tener otro hijo ilegal le resultaría muy perjudicial, al igual que a Godwin. Ella ya había sufrido, y también su pequeña Fanny, las consecuencias de vivir en una situación que reprochaba a la sociedad. Ya en octubre de 1795, a sus 36 años, Mary Wollstonecraft había intentado suicidarse arrojándose al Támesis, algo que había anunciado al abolicionista americano por medio de un mensaje. Fue rescatada de las aguas por unos pescadores cuando ya estaba al borde del desmayo. Mary Wollstonecraft y William Godwin se habían conocido en el círculo londinense frecuentado por políticos, artistas y escritores radicales, entre ellos el poeta William Blake, organizado por el editor Joseph Johnson. El matrimonio solo duró unos meses, pues Mary Wollstonecraft fallecería 11 días después del alumbramiento de su nueva hija, esta legal, que duró unas 18 horas, de lo que se llamaba fiebres puerperales, un mal que en el siglo XVIII causaba una gran mortalidad femenina. La extracción, sin ninguna prevención higiénica, de una placenta mal expulsada. Por entonces, no se consideraba necesario ni que el médico se lavara las manos previamente a su tarea. Mary Wollstonecraft falleció 20 minutos antes de las 8, según anotó Godwin en su diario del domingo 10 de septiembre. Se cree que Mary Shelley, por haber muerto su madre a causa de su nacimiento y porque el matrimonio no esperaba una hija y sí un hijo, al que llamarían William, tuvo siempre un sentido de culpabilidad. William Godwin, 4 años más tarde, en 1801, se casó en segundas nupcias con una supuesta viuda que decía llamarse Jane Clermont, ya madre de 2 hijos, Charles y Jane, después llamada Claire. De este matrimonio nacería William. La relación de Godwin con Mary era fría, y más la de su madrastra con ella. La tal Jane Clermont tenía sus virtudes, era una buena cocinera, administraba bien la imprenta de la que era propietaria y su caligrafía era notable, pero en absoluto interesada por cualquier tema cultural. Mary, para su padre, tenía un carácter singularmente rebelde e imperioso, no preocupándose de su educación ni tampoco de las de Fanny y James, solo por las de los varones. La que sería la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo aprendió a leer siguiendo el método de su madre, Tenlyson, que le impartía una niñera, pues nunca fue escolarizada. Pero lo más importante fue el poder acceder a los libros de la biblioteca de su padre y estar escuchando, aunque generalmente fuera a escondidas, a los ilustres invitados de su padre, como Coleridge, al que oyó recitar la balada del viejo marinero que tanta influencia tendría en ella, o a Erasmo Darwin, Thomas Paine, Lamb. Pasó 2 años en Edimburgo. Se adujo que por motivos de salud, pero más fue para separarla de su madrastra. En 1812, el poeta Percy Bysshe Shelley se presenta en casa de William Godwin, filósofo que le apasiona y que desea ardientemente conocer. A Godwin le satisface tener a un joven tan seguidor de sus ideas. Shelley comienza a frecuentar la casa de Skinner Street. A Mary le fascinará el poeta. Inteligente, rebelde, aristócrata. Mary, desde niña, acudía a la tumba de su madre a leer. Allí, el 28 de julio de 1814, Shelley le declarará su amor. Y huyen a Francia, en compañía de Jane. William montó en cólera. Y no menos la esposa de Shelley, Harriet Westbrook, con la que tenía una hija, Elizabeth Iante, y con la que ese mismo año tendría otro hijo, Charles Bysshe. El viaje duraría 6 semanas. De los diarios de Mary y Percy saldría Historia de un tour de 6 semanas a través de una parte de Francia, Suiza, Alemania y Holanda, que se publicaría con éxito en 1817. En febrero de 1815 vuelven a Londres, donde Mary alumbra a una hija prematura, Mary Jane, que falleció pocos días después, el 6 de marzo. Mary tiene una gran depresión anímica. La pobreza les agobia. En cambio, William Godwin y su esposa dilapidan el dinero que precisamente les presta Shelley. Malos tiempos, o tiempos revueltos. Mary quedará nuevamente embarazada. Jane, ya con el nombre de Claire, y Percy se hacen amantes. Percy anima a un íntimo amigo suyo, Thomas Jefferson Hodge, a que corteje a Mary. Se suicidan la hermanastra de Mary, Fanny, y la mujer de Percy, Harriet. Mary, de nuevo embarazada, de quien sería su hijo William, que moriría a los 3 años. Había nacido el 26 de enero de 1816. En 1816 fue cuando Mary y Percy, con su hijo William y acompañados por Claire, acaban instalándose durante el verano en una mansión cerca del lago Leman. Claire sabía que Byron había alquilado Villa Diodati y deseaba reunirse con él. En una de las veladas, que la próxima semana ya comentaremos más ampliamente, Mary tendría una pesadilla, base de su obra fundamental. El 11 de marzo de 1818, aparece en Londres la primera edición anónima de Frankenstein o el moderno Prometeo, que en un principio se atribuye a Shelley. Este mismo día el matrimonio Shelley, se habían casado el 30 de diciembre de 1816, abandona Inglaterra con sus 2 hijos, yendo a Italia. En 1819, en el año en que nace Percy Florence, el único que supervivió del matrimonio, se mueren los otros 2, uno de fiebre y otro de paludismo. El 8 de julio de 1822 murió ahogado Percy al haber zozobrado el velero Don Juan en el Golfo de Spezia. Mary seguiría escribiendo, preocupándose por la educación de Percy Florence, único nieto vivo de Sir Timothy Shelley, de quien heredaría sus propiedades y la posición social que le deseaba su madre, rechazando pretendientes. Ella dijo: Mary Shelley será el nombre que se escribirá en mi tumba. Falleció a los 53 años de edad, el 1 de febrero de 1851, en Londres, en su residencia de Chester Square. La causa de su muerte fue muy probablemente lo que actualmente conocemos por un tumor cerebral, entonces únicamente una enfermedad nerviosa. Mary Shelley reposa en la iglesia de St. Peter's en Bournemouth, siendo sus restos allí trasladados por deseo de su hijo Percy Florence, que sería enterrado a su lado en 1889. Con ellos, el corazón de Percy Pais Shelley, lo único que ella salvó de las llamas en las que se incineró el cadáver de su esposo tras ser rescatado de las aguas. En la tumba, también los restos de William Godwin, Mary Wollstonecraft y Lady Jane Shelley. Se murió en el año en que Alejandro Dumas estrenaba su adaptación teatral de Vampiro, un cuento de Polidori. Se murió sin llegar a escribir las biografías de su padre y de su marido. Había dejado prácticamente de escribir a partir de 1840. Se murió sin dejar nunca de mantener la llama sagrada de su marido. Se murió la creadora de uno de los grandes mitos, no solo de la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary Shelley, según el escritor Edward John Trelawney, era de estatura inferior a la media de las mujeres inglesas. De pelo claro, ojos serenos grises, ingeniosa, alegre en compañía de amigos y triste en solitario. Tenía una gran riqueza verbal. Sobre Mary Shelley, le recomendamos la lectura de las siguientes obras, que no les será difícil adquirir en las librerías. Mary Shelley, por Muriel Spark. Colección Palabra en el Tiempo, número 251, Editorial Lumen, Barcelona, 1997. La traducción al español es de Aurora Fernández Villavicencio. La autora, en el prefacio, nos dice: en 1951, año del centenario de la muerte de Mary Wollstonecraft Shelley, publiqué Child of Light, A Rhesus Man of Mary Shelley. Desde la época en que escribí el mencionado ensayo, ha habido muchas novedades en el ámbito de la investigación acerca de Mary Shelley, investigación que sustenta este libro. En la introducción de la edición de 1951 escribí: ya es hora de que Mary Shelley vuelva a ser tomada en cuenta, sobre todo por su injustamente ignorado talento como novelista. Hoy esta injusticia ha sido reparada. Frankenstein se lee, se comenta, se filma y se televisa por doquier. Algo muy cierto. Desde 1951 son muchos los trabajos que se han publicado sobre Mary Shelley, así como incontables ensayos sobre su principal obra, Frankenstein, en todo el mundo. No cabe duda de que, en este cada vez mayor interés por la figura de Mary Shelley, ha contribuido en gran medida el cine. Muriel Spark, escritora escocesa, nació en Edimburgo, destaca por sus novelas, en las que queda bien patente su aguda percepción para la sátira social. Novelas suyas son The Comforters, Public Image, Not to Disturb, entre otras. También ha escrito obras de teatro, poemas, libros infantiles. Fue elegida miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Letras en 1978. Ingresó en la Orden de las Artes y Letras en Francia en 1988. En 1993 fue nombrada Dama del Imperio Británico. La primera parte de Mary Shelley está dedicada a la biografía de la autora de Frankenstein. En la segunda parte analiza una selección de las novelas más representativas de Mary Shelley, deteniéndose principalmente en Frankenstein y The Last Man. Hay un capítulo dedicado a la poesía de Mary Shelley y otro a su labor crítica, de la que destaca su edición de los poemas de Shelley, con el objetivo de ofrecer al mundo la producción de un genio sublime con la mayor fidelidad posible y al mismo tiempo relatar la historia de cada una de esas obras tal como surgieron, plenas de vida y brío, de la cabeza y el corazón del poeta. Mary Shelley, la gestación del mito de Frankenstein, de Pilar Vega Rodríguez. Colección Pandora, número 2. Editorial Aldebarán, Madrid, 1999. Se trata de una narración histórica, muy documentada, en la que el principal personaje es Mary Shelley. Pilar Vega Rodríguez es doctora en filología, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Destaca su obra sobre el influjo eramista en la paremiología española. La loca del desván, la escritora y la imaginación literaria del siglo XIX, por Sandra Emma Gilbert y Susan Gubar. Ediciones Cátedra. Colección Feminismos, número 52, Madrid, 1998. Esta obra fue finalista del premio Pulitzer en el apartado de no ficción en 1980 y premio nacional de la crítica literaria en 1979. En el libro se trata de Jane Austen, Emily Bronte, Charlotte Bronte, George Eliot y de Mary Shelley, entre otras. El capítulo dedicado a Mary Shelley se titula La gemela del horror, la Eva monstruosa de Mary Shelley. De lectura obligada, al igual que las dos anteriores obras reseñadas. También es de interés la lectura de ensayos y biografías de sus padres, así como algunas de sus obras. En la actualidad, pueden encontrar en librerías Vida y muerte de Mary Wollstonecraft, de Claire Tomalin, que obtuvo el Whitbread First Book Prize en 1974. Editorial Montesinos, colección Perfiles del Tiempo, Barcelona, 1993. Vindicación, de Frances Sherwood, Seix Barral, Barcelona, 1993. Se trata de una novela biográfica de la que es protagonista la madre de Mary Shelley. Muy documentada, la autora obtuvo en dos ocasiones el premio O. Henry de Relatos Breves. de Mary Wollstonecraft, su obra cumbre, Vindicación de los Derechos de la Mujer, Ediciones Cátedra, colección Feminismos, número 18, Madrid, 1994. La edición está a cargo de Isabel Burriel, con traducción de Carmen Martínez Jimeno. Del padre de Mary Shelley, sus obras, Las aventuras de Colette Williams, editorial Valdemar, colección Gótica, número 22, Madrid, 1997. Y su revolucionario ensayo, Investigación acerca de la justicia política, ediciones Júcar, colección Serie Básica, número 4, Madrid, 1985. Bibliografía de Mary Shelley. Cronológicamente, en 1817, historia de un tour de 6 semanas a través de una parte de Francia, Suiza, Alemania y Holanda. En 1818, Frankenstein o el moderno Prometeo en 3 volúmenes, por Lackington, Hughes, Harding, Major and Jones, Londres. En 1823, Frankenstein o el moderno Prometeo, segunda edición, en 2 volúmenes, edición de G. and W. B. Whitaker, Londres. Valperga o la vida y aventuras del príncipe Castruccio de Lucca, en 1823. En 1826, El último hombre, en 3 volúmenes, por Henry Colburn, Londres. Los azares de Perkin Warbeck, en 1830. Prosperina, 1831. Frankenstein o el moderno Prometeo, edición revisada en 1831. Título original, Frankenstein of the Modern Prometheus. Arrivais in single volume edition white, an introduction by M.W.S. Mary Wollstonecraft Shelley. En Londres por Henry Colburn and Richard Bainley. En Dublín por Carnin and Company y en Edimburgo por Bell and Bradfute, 1 volumen. En 1835, Lodore, 3 volúmenes. De 1835 a 1837, colaboración en los volúmenes 86 y 88 de Cabinet Ciclopedia, vida de los más eminentes literatos y científicos de Italia, España y Portugal. Follner, 1837, en 3 volúmenes. En 1838 y 1839, colaboración en The Cabinet Ciclopedia, volúmenes 102 y 103, vidas de los más eminentes literatos y científicos de Francia. 1844, paseos por Alemania e Italia en 1840, 1842 y 1843. Póstumamente, 1859, El campesino suizo. Selección, un poema a la muerte de Shelley en 1876. Se trató de una edición privada de H. Buxton Forman. 1877, El heredero de Mandolfo, en Appleton's Journal. 1891, Cuentos e historias de Mary Shelley. Ya en el pasado siglo, 1922, Proserpina y Midas, dramas mitológicos. 1947, Diarios. 1959, Matilde. Más recientemente, en 3 volúmenes, Cartas de Mary Wollstonecraft Shelley y en 2 volúmenes, Los diarios de Mary Shelley, 1814-1844. Tras publicar anónimamente en 1818 Frankenstein o el moderno Prometeo, su segunda novela, Matilda, aunque iniciada al año siguiente, en 1819, no sería editada por primera vez hasta mucho después de su muerte, en 1959, como les acabamos de recordar. Sus otras novelas fueron Valperga, El último hombre, Lodore, Follner y Los azares de Perkin Warbeck. Es, según nuestro criterio, El último hombre, su novela de mayor interés tras Frankenstein o El moderno Prometeo. Seguimos preguntándonos la razón por la que, aunque ya había corrido el manuscrito de Matilda, sabemos que hasta incluso se lo envió a su padre para que lo revisara, no se decidió a publicar la novela. Tal vez se debió a no levantar más polémicas. Bastante tenía con lo que se rumoreaba sobre lo ocurrido en Villa Diodati, donde la comunidad de los ingleses residentes en Suiza dijeron que se había fundado la Liga del Incesto. Matilda, escrita a finales de 1819, podría aumentar el escándalo. Se cuenta en ella la pasión incestuosa de un padre por su hija, lo que ella sufre al verse acosada por su progenitor, pensando en suicidarse, y el consuelo que recibe de un poeta. Escribiría que cuando desarrolló esta novela estaba sumida en una gran tristeza, pero que el entregarse a ella le había servido de cura para su atormentado espíritu. Se había muerto, como los dos anteriores, su tercer hijo, William, y se hallaba en estado, con un padre al que nada le importaban sus problemas y su relación con Shelley no era precisamente buena. La verdad es que la novela se la inspiró, al menos en gran parte, Beatrice Cenci, acosada por su padre. Shelley, a su vez, también se inspiraba en lo ocurrido a Beatrice para su poema De Cenci. Valperga, para Mary Shelley, no es más que una promesa, un escalón más de la escalera que estoy subiendo, según carta a Marianne Hunt. Como anécdota, casi siniestra anécdota, les diré que su padre le prometió hacer todo lo posible para su publicación, a condición de que él fuera el único beneficiario de la edición de la obra. Con padres así. La obra tiene un trasfondo histórico, estando su argumento desarrollado en la Italia medieval. En Lodore hay muchos datos autobiográficos. En Follner, su personaje está basado en Trelawney, destaca únicamente por su habilidad en mantener cierto suspense. Además de Frankenstein, es su novela El último hombre la que más nos puede interesar en la actualidad. El personaje, Lionel Verney, es la propia Mary Shelley. Adrián, Shelley, Raymond, Byron. El pensamiento de su padre está muy presente en esta novela. Como dice Muriel Spark, Frankenstein está en posición de desafiar a su monstruo con cierta posibilidad de éxito. Pero, en El último hombre, la fuerza amenazadora se ha vuelto tan impersonal como la misma naturaleza, dejando al individuo aislado y sometido. Los azares de Perkin Warwick, novela histórica. Walter Scott, que había alabado Frankenstein, se supone que la ayudó en la búsqueda de datos tal como ella le solicitó. No cabe duda de que Mary Shelley, dado que parte de la obra se desarrollaría en España, se documentó mucho sobre nuestro país. Finalizada en 1499, año en el que es ejecutado Perkin Warbeck. Sabríamos de Mary Shelley de no haber escrito Frankenstein o el moderno Prometeo. Sabríamos, indudablemente, ya solo por haber sido hija de Mary Wollstonecraft y de William Godwin, esposa de Shelley y amiga de Byron. Pero, tal vez, sus obras hubieran caído en el olvido o no se les hubiera prestado la atención que se les presta precisamente por ser la autora de Frankenstein. No obstante, en algunas de sus creaciones, su valor literario es innegable. De interés son sus relatos, sus libros de viajes, menos su poesía. No se consideraba poetisa, y como crítica, destacar su edición de los poemas de Shelley. No nos olvidamos de que en noviembre de 1998 se descubrió en Italia el manuscrito de un cuento inédito de Mary Shelley, un cuento infantil titulado Mauricio o la casa del pescador. El manuscrito cuenta con un total de 39 páginas, según los especialistas, escrito en 1820. Mary Shelley, viviendo en Italia, lo escribió para la hija de una de sus amigas, Lady Mountcastle. Se sabía de la existencia de Mauricio o la casa del pescador, puesto que Mary Shelley se había referido a él en las páginas de su diario, pero no apareció en su herencia escrita. Hasta que en 1998, en una mansión de Toscana, fue descubierto por el descendiente de un amigo del matrimonio Shelley, siendo autentificado por dos expertos. El cuento fue escrito 2 años después de publicarse la primera edición de Frankenstein o El moderno Prometeo. En el cuento se relata la historia de un joven que, tras abandonar la casa de sus padres, acaba siendo adoptado por un pescador. Son muchas, en la actualidad, las traducciones existentes al español de Frankenstein o el moderno Prometeo. Les recomendamos las siguientes. Sobre la primera edición, la de 1818, la de Anaya. Colección Tus Libros, número 24, Madrid, 1982. Traducción, notas y apéndices de María Engracia Pujals. Ilustraciones de Miguel Rodríguez Cerro. La de Cátedra. Colección Letras Universales, Madrid, 1996. Edición a cargo de Isabel Burdiel, con traducción de María Engracia Pujals. De la edición de 1831, la de Ediciones SM. Colección Clásicos Universales, número 7, Madrid, 1997. Comentada por Mac Poré, con bellas ilustraciones de Philip Munch. La de Ediciones Gaviota, colección Trébol, Madrid, 1993. Con introducción de Alberto Marín Carreño, traducción de Ignacio Salido Amorote e ilustraciones de Juan Ramón Alonso. La de Ediciones Orbis, colección Novelas de Cine, Madrid, 1995. Con igual traducción y presentación, las de Manuel Serrat Crespo, la de Plaza Janés, colección Los Jet, número 253, Barcelona, 1995. También tiene igual traducción e igual presentación la de Ediciones B, colección VIP, Barcelona, 1991. Esta misma editorial, en 1994, publica la novela con traducción de Montserrat López. La de Alianza Editorial, colección El libro de bolsillo, número 814, Madrid, 1981. Traducción de Francisco Torres Oliver. En Ediciones de bolsillo inglesas, la de Wordsworth Classics, 1993, la de Penguin Popular Classics, 1994. Con interesantes comentarios, notas y otras informaciones, las de Penguin Classics, 1985, de la edición de Frankenstein de 1918, y la de Kuhnemann, 1995, de la edición de 1831. En francés, la de Pocket, también muy documentada, de 1994. No cabe duda de que el estreno de la adaptación cinematográfica de Frankenstein debida a Kenneth Branagh contribuyó mucho a que la novela de Mary Shelley se volviera a editar. De la propia película de Branagh tenemos la novela de Leonor Fraser, basada en el guión de Steve Lady y Frank Darabont. Su traducción al español, a cargo de Roser Verdaguer, la publicó Plaza y Janés, Barcelona, 1995. Ediciones B editaría la adaptación oficial al cómic de la película de Branagh, debida a Roy Thomas, Rafael Callanan y Rick Magiar. De otras obras de Mary Shelley pueden encontrar las siguientes ediciones en español. Matilda, Montesinos, colección Visión Tundali Clásicos, Barcelona, 1985, con traducción de Marie-Anne Lecouté y prólogo de Carmen Virgili. Cuentos Góticos, Valdemar, Colección Gótica, número 8, Madrid, 1993. Prólogo de Agustín Izquierdo y traducción de Elías Sarham. Contiene los relatos El mortal inmortal, Roger Dosworth, Ferdinando Éboli, Historia de pasiones, La transformación, El sueño, El heredero de Mondolfo y Valerio. En la antología La Eva fantástica, de Juan Antonio Molina Foix, publicada por Siruela, colección serie mayor. El ojo sin párpado, número 29, se incluye El mortal inmortal. Se aconsejan como lecturas complementarias, aunque la primera no les será fácil encontrar en librerías, pero sí suponemos que en bibliotecas públicas, Ariel o La vida de Shelley, de André Mauroy, Ediciones Oriente, Madrid, 1930. La novela de Paul West, El doctor de Lord Byron, que pretende ser la auténtica y no censurada memoria de Polidori, Editorial Debate, Colección Literatura número 70, Madrid, 1990. Diario de Villa Diodati, de John Polidori, incluido en Ernestus Bechlot o El moderno Edipo, publicado por Celeste Ediciones, colección Infernalia número 3, Madrid, 1999. De Edward John Tellanui, Memorias de los últimos días de Byron y Shelley, Alba Editorial, Barcelona 2000. Son muchas las monografías existentes sobre Frankenstein en el cine. Le recomendamos, pudiendo en la actualidad adquirirlas en librerías, las siguientes. Frankenstein, de Mary Shelley, de Tomás Fernández Valentí. Editorial Dirigido, colección Programa Doble, número 32, Barcelona 1998. La otra película comentada es Sed de Mal. Sobre la de Branagh, sinopsis argumental, comentarios, bibliografía, ficha técnica, discografía y videográfica. Cien años de Frankenstein, por Julio Castelló. Royal Books, colección Cien años de cine, Barcelona 1995. Incluye comentarios acerca de la vida y obra de Mary Shelley, así como sobre las más importantes películas basadas en su novela. Completa filmografía sobre largometrajes, cortometrajes, dibujos animados y programas de televisión, todos ellos basados e inspirados en Frankenstein. En inglés, por supuesto, en venta en España, Frankenstein, de Robert Jameson. Crescent Books, de New Jersey, 1992. Recientemente, Frankenstein, el mito de la vida artificial, de Tomás Fernández Valentí y Antonio José Navarro. Uno de los más importantes trabajos sobre Frankenstein, único en lengua española hasta el momento, dada su exhaustiva documentación, con prólogo de José María Latorre. Tras la introducción en el capítulo primero, se nos habla de la vida obra de Mary Shelley, así como de sus monstruos, deteniéndose en las adaptaciones cinematográficas debidas a Ken Russell, Gothic, Gonzalo Suárez, Remando al viento, e Ivan Passer, Mounted Summer. El segundo capítulo está dedicado a las fuentes de inspiración de Frankenstein, el tercero a su escritura e impacto cultural, el cuarto a Frankenstein y la literatura fantástica, Frankenstein en el teatro y en el cine mudo, lo tratado en el capítulo quinto. El sexto está dedicado a James Whale y Frankenstein. El séptimo a las producciones de la Universal. El octavo a Terence Fisher. El noveno a otras aproximaciones al mito. El décimo a las últimas tendencias sobre él. y el decimoprimero a la diversificación del mito en la radio, en los cómics y en la televisión. Se completa este magnífico trabajo con una rigurosa bibliografía, filmografía y discografía. Por cierto, en el apartado dedicado a la radio, se dice: la radio ha sido, después del teatro y del cine, el tercer gran medio de expresión y difusión donde Frankenstein y el monstruo adquirieron autonomía propia más allá de las páginas de Mary Shelley, aunque las adaptaciones radiofónicas de importancia no parecen haber abundado. Los autores Tomás Fernández Valentí y Antonio José Navarro destacan a continuación dos programas, uno de ellos llevado a cabo en los Estados Unidos a principios de los años 30, concretamente en 1932. Recordemos que el Dr. Frankenstein de James Whale se había estrenado en noviembre de 1931, y el otro, Sobrenatural. Comentan: el mayor esfuerzo llevado a cabo en nuestro país para adaptar la novela a la radio, del que los autores tenemos noticia, es el realizado por Juan José Plans en su programa Sobrenatural, emitido en la madrugada del domingo al lunes por Radio Nacional de España, Radio 1. Entre el 13 de marzo y el 18 de septiembre de 1995, Plans dirigió y presentó una versión radiofónica escrita por él mismo de Frankenstein o El moderno Prometeo, a lo largo de 26 capítulos de 54 minutos cada uno. El propio Plans ponía la voz a la criatura, secundado por Roberto Cruz, Víctor, Luis Alonso Carrasco, Robert Walton, Lourdes Guerras, Margaret, Pilar Socorro, Elizabeth, Inocencio Martín, Alfons, y Federico Volpini, Henry. Tarea ardua y exhaustiva, probablemente sin parangón dentro de la radio española, que incluía no solo una completa dramatización del texto del libro, sino que además iba acompañada de comentarios sobre la vida y la obra de Mary Shelley, descripción de su época, de los temas tratados en cada capítulo de la novela y una minuciosa comparación de las diferencias existentes en los pasajes del libro modificados entre las ediciones de 1818 y 1831. De las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, destacamos: El Dr. Frankenstein, 1931, y La novia de Frankenstein, 1935, de James Whale. La sombra de Frankenstein, 1939, de Rowland V. Lee. El fantasma de Frankenstein, 1942, de Early C. Kenton. Frankenstein y el hombre lobo, 1943, de Roy William Bale. La maldición de Frankenstein, 1957, de Terence Fisher. Frankenstein, 1970, de 1958, de Howard V. Koch. La venganza de Frankenstein, 1958, de Terence Fisher, siendo suya también Frankenstein creó la mujer, de 1966, así como el cerebro de Frankenstein, de 1969. El horror de Frankenstein, 1970, de Jimmy Sangester. Frankenstein y el monstruo del infierno, 1973, de Terence Fisher. El jovencito Frankenstein, 1974, de Mel Brooks. La resurrección de Frankenstein, 1990, de Roger Corman. Frankenstein de Mary Shelley, 1994, de Kenneth Branagh. Mención aparte merecen El espíritu de la colmena, 1973, de Víctor Erice. The Rocky Horror Picture Show, 1975, de Gene Sharman. Y Dioses y monstruos, 1998, de Bill Condon. El guión de El espíritu de la colmena ha sido editado por Elías Querejeta Ediciones, Madrid, 1976. El guión de esta película, una de las más importantes del cine español, se debe a Ángel Fernández Santos y al propio Víctor Erice, que también nos ha ofrecido otras dos obras maestras, El sur y El sol del membrillo. La producción era de Elías Querejeta, la fotografía de Luis Cuadrado, la música de Luis de Pablo, el montaje de Pablo del Amo, la ambientación de Jaime Chavarri, el maquillaje de Ramón de Diego, La interpretación a cargo de Ana Torrent, Isabel Tellería, Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera, Lali Soldevilla, Miguel Picazo, José Villasante, Juan Margallo, Estanis González, Ketty de la Cámara, Manuel de Agustina y Miguel Aguado. Su rodaje se inició el 12 de febrero de 1973, finalizando el 22 de marzo del mismo año, con localizaciones en Hoyuelos, Segovia, Parla y Cijara, en Toledo. Su primera proyección pública tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el 18 de septiembre del mencionado año, 1973, en el que también se estrenaría, el 8 de octubre, en el Cine Conde Duque de Madrid. En 1988 se celebraría los 25 años del Espíritu de la Colmena, todo un clásico, no solo de nuestro cine, sino del mundial. Una película llena de poesía, terror, magia, belleza, soledad. En el prólogo al libro, Fernando Savater nos dice: «Si soy malo, es porque soy desgraciado», declaró el monstruo de Frankenstein a su agobiado creador. «No conozco crítica más escueta e irrevocable de la moral establecida». El punto de partida de la película de Víctor Erice. The Rocky Horror Show, dirigida por Jim Sharman, está basada en la obra musical de Richard O'Brien, guionista de la película junto con el propio director. Fue producida por la 20th Century Fox, por Michael White y John Goldstone. La fotografía de Peter Suszynski, siendo la música también de Richard O'Brien. Los personajes fueron encarnados, entre otros, por Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Boswick, Peter Hingwood y Nell Campbell. Como curiosidad, Richard O'Brien hace el papel del jorobado Riff Raff. El estreno del musical The Rock Horror Show, cuya versión del texto al español estuvo a mi cargo, y al de Teddy Batista, los arreglos musicales, bajo la dirección de Gil Carretero, se estrenó en Madrid, en El Cerebro, en 1974. Dioses y monstruos está basada en la novela El padre de Frankenstein, de Christopher Bram, en la que se recrea la vida del director James Whale, resultando un conmovedor homenaje. Extraordinaria la interpretación de Ian McKellen, que le supuso la concha de plata como mejor intérprete en el Festival de San Sebastián. Para casi todos, salvo para los que no le premiaron, debería haberse llevado el Oscar de ese año. Brendan Fraser también logra una interpretación inolvidable. De las adaptaciones de la novela de Mary Shelley para televisión les mencionamos la de George F. Foley de 1952, siendo la criatura Lon Chaney Jr., la de Carl Siodmak de 1958 con argumento del director, Frankenstein 1965 de Julian Beck y Judith Malina, Frankenstein 1968 de Robert Mueller, con Ian Holm en el doble papel de Frankenstein y su criatura. La leyenda de Frankenstein, 1973, de Glenn Jordan. La verdadera historia de Frankenstein, en España se estrenó en salas comerciales, 1973, de Jack Smith. James Mason encarnaba al Dr. Polidori. Frankenstein, 1984, de Victor Gianella. Frankenstein, 1992, de David Wicks. John Miles hacía de ciego. La primera adaptación teatral de Frankenstein o el moderno Prometeo se estrenó en el English Opera House de Londres el 28 de julio de 1823. El 29 de agosto, habiendo regresado Mary Shelley de Londres, asistió a la representación quedando satisfecha del resultado. La adaptación era de Richard Brinsley. James Wallach interpretaba a Frankenstein y Thomas Potter Cook a la criatura. Desde entonces, han sido muchas las adaptaciones teatrales de la novela de Frankenstein. Le recordamos algunas de ellas. La de Henry H. Milne, también en 1823, autor 3 años después de otra versión, la de Peggy Webling, 1927, la de Alden Nolan y Walter Learning, 1974, la de Víctor Gialanella, 1981. La última adaptación teatral a cuya representación he asistido se trata de la compañía Ananda Danza, un espectáculo que podría calificarse como de teatro musical. El libreto de Rodolphe Sirera, con música original de Pet Llopis, siendo la dirección de Edison Valls y Royancel Valls, Tony Borja, Gretel Stuick, Héctor Navarro, Rosa Rives, Fabricio Messini, José Jiménez, Cristina David y Susana Rodrigo, sus intérpretes de interés. Seguiremos en nuestro próximo programa conmemorando el 150 aniversario de la muerte de Mary Shelley. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Mary Shelley, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras